Vecchio mi Dio, en tinieblas y no en luz, edificó sus baluartes contra mí. Cuando clamaba, mi alma se angustiaba. Arrastrando mi cruz, yo pregunté al Señor, estando en mi aflicción, ¿por qué no veo tu rostro? Le preguntaba yo, ¿a dónde está mi Dios? Misericordioso, me contestó mi Dios, al fin en la oración, escucha hijo de hombre, mira, no he sido yo, es por la rebelión de mi pueblo obstinado, no me quiere escuchar, no quieren recibir a quien yo he perdonado. ¿Quién es aquel a quien Dios puso en su casa apacentar las ovejas que le dio? ¿Qué le dirá cuando él venga a preguntarte dónde están los talentos? ¿Dónde están las ganancias que el dinero ganó? Allí será el llorar, ahí será el sufrir y el crujir de dientes. ¿Quién le responderá si es condenado tú? Aquel que es inocente, si yo pagué por él y en una cruz morí, no seas tan insolente. Yo veo el corazón, yo veo el corazón, no lo que ve la gente. Si yo tengo poder, yo mismo salvaré el que a mí se acerque.